convierte en un día de puta madre para la gente que merecemos la pena, para la gente que no. Empezamos esto, arranca. ¿Qué tal, Roxa, Roxae? Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Recibe también los saludos de tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. Pequeño Ternasco en acción, me rompe las sombras común. Pequeño Ternasco en acción, las sombras quitamos un tron. Pequeño Ternasco, Pequeño Ternasco, Pequeño Ternasco, Pequeño Ternasco, Pequeño. Episodio 685, abstenerse de la rima fácil del podcast en riguroso directo turrento que se emite de lunes a jueves por la radio online del rock, asaltomatarradiorock.com y 30, más de 30 emisoras y FMs estatales e internacionales que tienen a bien llegar, hacer llegar nuestra señal hasta tus orejillas y ayudarnos a difundir conciencia rockera para toda la banda. Desde San Pedro de Calanda. De ti quizás yo sí te intentaré ayudar con las palabras que pronuncié desde la inmensidad del bate que hay detrás del alma. Déjame entrar, déjame descubrir qué es. Tal vez la luz rompió la intimidad. Estamos empezando el programa jugando con fuego. Deslumbró la cruda. Es una cosa peligrosa, que luego por la noche te meas. Yo quería que te quemabas. Primero te quemas y por la noche te meas. Castigos que no te mereces. Yo estoy aquí. No, para nada, jugando con fuego es el título de este corte número 9 extraído de Donde Nadie Puede Oírte, tercer álbum de estudio para la formación de Leganés, una de nuestras bandas asociadas al otro lado. Que hay un camino que solo tú tendrás que recorrer. Tarde o temprano, sé que es muy difícil encontrar luz en las tinieblas, aunque fijas puedo divisar sombras que tiñen tu piel. estamos en el lío, cerrando la semana Ternasca, como cada jueves, que es el último programita de la semana. Hoy total y absoluto protagonismo para nuestras bandas asociadas, y ellas van a ser las que le den forma al conjunto de este episodio 685 de Pequeño Ternasco. Hemos comenzado con los al otro lado y más bandas vamos a tener más. Y saludos para toda la people que ya estáis conectada. Nos están llegando, vamos primero a los que nos llegan, a través del grupo de la conciencia rockera de nuestro Telegram. Tenemos ya saludos desde Alacant, de nuestro Ternasco Fer y toda la peña que está ahí pues comiendo. Dice, saludos desde la cocina del infierno del CSA Magallanes, ahí en el barrio de la Florida, la capital alicantina. Nos desplazamos hasta tierras aragonesas, Zaragoza Style, desde Épila, Eli Creator también a la escucha. Un poquito más al norte, en Nafarroa Pride Murchante con San Hammer. Y también ahí en el norte, a la misma altura más o menos, pero en La Rioja, es el Logroño Power de nuestro Ternasco Diego. Saludos a toda la gente que nos está escuchando ya y que vemos nosotros en ese mapa mundi que nos indica la localización exacta de cada uno y cada una de nuestras escuchantes. Saludos hasta Madrid, en un montón de lugares. Saludos hasta Cataluña también, en varios de ellos. Valencia, veo Murcia, veo Almería, veo, bueno, Málaga, Sevilla. Tenemos a alguien escuchando en Huelva también. También en Cáceres, en Castilla, León, Castilla-La Mancha, Galicia, Asturias, y también, como siempre, Euskadi y Cantabria, veo también Nafarroa, muy bien. También en Aragón, en Zaragoza 2 o 3, que están conectados ya o conectadas, y también tenemos gente en Molinos, en la provincia de Teruel, muy bien. Siempre nosotros emitimos desde San Pedro Galanda, pero en San Pedro no se conecta nadie. Como gritamos tanto, nos escuchan sin escuchar la radio. O sea, a lo mejor no tiene la localización. No tienen activada la ubicación. Eso, que nosotros podemos saludar a que tenéis activada la ubicación en vuestro dispositivo móvil. Puesto también muchos saludos súper agradecidos para ti que lo escuchas vía podcast y a todos aquellos que lo están escuchando a través de las diferentes emisoras que pasa nuestro programa. Venga, y antes de ir al lío, más saludos a Zaragoza Style, que se está conectando y está escribiendo ya a nuestro Ternasco Rubén. Vamos a escuchar más bandas asociadas, como decíamos, pero antes tenemos que anunciar porque próximamente, concretamente, uy, aún queda para esto, el 13 de mayo en Sevilla, pues una de nuestras bandas asociadas va a encabezar un festival en la Sala Holander, un festival que se llama Noche de Gritos. Me he fijado yo que esta Sala Holander lo que hace es crear Noche de Tal. ¿Vale? Noche de rock, noche de lo que sea, y en esta ocasión es Noche de Gritos. Obviamente Virginia Sansara entra muy bien en esa clasificación, en esa Noche de Gritos, que estará nuestra banda asociada junto con la gente de Sacristía, presentando su álbum Despertar la Oscuridad, y también otra banda llamada Seed of Chaos, Semilla del Caos. Bueno, Virginia Sansara estarán presentando pues su álbum debut, Eternal Autumn, ese otoño eterno en el que están sumidos y en el que me sumen, porque su música obviamente se transporta a ese tipo de terrenos y atmósferas. A ver, las entradas serán 12 euros en taquilla, 10 en anticipada. Tienes, por supuesto, vas a tener, si estás escuchando vía podcast, ya lo tienes, el enlace para la escucha, para la venta online de ese concierto del 13 de mayo en la sevillana Sala Holander. Tienes enlace directo para poder pillar tu anticipada. Y si no, si nos estás escuchando en directo, pues bueno, ya sabes que a las 5 de la tarde está siempre disponible el artículo que incluye el podcast y toda la información y videoclips de las bandas que han sonado. Y en este caso, el cartel anunciador de este concierto que próximamente, el 13 de mayo, tendrá como protagonistas a los Beginning Sansara. La Sala Holander, situada en el polígono industrial Calonge, en la calle Uranio de la capital sevillana, la apertura de puertas. Está pensada o está prevista para las 8 de la tarde. Vicky de Sansara, vamos a ir pinchando ya la canción que vamos a escuchar de los sevillanos Roxa Rosael. Vicky de Sansara, que como te digo, van a estar presentando álbum Eternal Autumn, su álbum debut, del cual escuchamos el corte número 5 titulado Profundidades Brillantes, Bright Deeps. Por supuesto, cuando se acerque este concierto tendrás nuevamente la información para que puedas agendártelo. Rest upon my hands. My brother's liquid black.

machine, master of ancient universe. Pues aquí seguimos con las bandas asociadas y en la sección del Fucking Master hoy vamos a tener protagonista, y digo protagonista en femenino. Porque vamos a tener aquí en los micros de Pequeño Ternasco, los micros de Asalto Mata Radio Rock.com, a María Rodríguez, voz y coros en los jerezanos de Cum, a los que ya estás escuchando. ¡Dame fuego! ¡Quémame! Este tema, Desconexión, es el que cierra el más reciente EP de los tres trabajos discográficos que, con los que cuenta esta banda de Jerez. Un EP que lleva por título Arrastrándose. Escuchamos un poquito este tema, este Desconexión, que por cierto es uno de los más largos de este último trabajo de los de Cum, y ahora mismo tendremos al teléfono a una de sus vocales, a María Rodríguez. Cierto, más saludos a través del grupo privado Telegram de la Conciencia Rockera. Es el líder de los ratones colgados. Mañana concierto en el San Nicasio Distrito Rock. Conciertazo de los ratones, no te lo pierdas. Oh, Bueno, pues en lugar de una desconexión, que es como se titula este tema, vamos a hacer una conexión. De hecho, ya la tenemos ahí al otro lado. A María Rodríguez, vocalista, voz en Decum. ¿Qué tal, María? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues aquí estamos con ganas de conoceros a Decum, porque, a ver, nos conocemos ya musicalmente, de hecho, ya son varias veces las que sonáis el programa, y bueno, y en otros programas de Asalto Mata Radio Rock, que ya van pinchando canciones de este último EP vuestro, de este Arrastrándose. Realmente la formación tampoco es que lleve mucho tiempo, bueno, desde 2017 ya empiezan a ser unos años. En vuestra bio destacáis que se formó con tres amigos, cuatro en la actualidad. ¿Quién es ese cuarto miembro que ha entrado en la actualidad y cuándo entró? Pues yo. Me lo figuraba, María, me lo figuraba, pero he preferido no adelantarme a los acontecimientos. Ya ves. Bueno, y, pues y nada, yo... tú, María, ¿en qué momento entraste a la banda? ¿Para este último trabajo o ya estabas en anteriores? No, pues fue pura casualidad, porque en 2020 se disponía a rodar, digamos, otro nuevo disco con canciones como Desconexión, y bueno, Desconexión, sí. Y entonces, bueno, pues ellos necesitaban también como una segunda voz que pudiera hacer apoyo vocal o coro, ¿no? Entonces entré por casualidad. Lo que pasa es que cuando terminamos de grabar, pues ya tú no te vas, y ya me quedé, porque me encanta. O sea, que estás un poco para eso, para apoyos vocales en coros, y dijeron, ostras, y no me extraña, ¿eh? Luego vamos a hablar de todo un poco, pero la verdad es que no me extraña la decisión y que dijeran rápidamente que te quedases. Sí, la verdad es que es una banda que realmente a mí desde el principio pues me produjo muchísima curiosidad, porque hay mucha diferencia entre los temas que hay. Es una de esas bandas que cuando escuchas los temas pues se mantiene, digamos, muy, muy atento hasta el final, ¿no? Porque todos los temas son diferentes, ¿no? Y cada uno tiene sus influencias. Entonces, pues eso me gustaba, ¿no? El hecho de que puedas mantener, digamos, la atención del público de principio a fin, me parecía muy interesante, y me parecía también muy, muy interesante el aprendizaje que estaba teniendo cada día con ellos, ¿no? Entonces, pues para mí fue toda una experiencia y estoy muy contenta, la verdad. Pues, eso a partir del 2020, ahora ya pasa un par de años. Otra cosica es que se dice aquí en mi pueblo, cuando estás muy contenta, pues otra cosica es. Pues sí. Es genial, sí. Te quería comentar que, no a pesar, sino además de esa diversidad de influencias y de estilos, yo creo que la base rockera es muy clara, ¿no? La escucha de Decum me resulta un grupo rockero, que lo digo desde el primer momento, ¿no? Y luego vas escuchando las canciones y es rockero, pero además no un poco rockero o pop rockero, no, rockero de verdad. Sí, sí. Lo bueno que tiene es que, aun siendo temas tan diferentes, con tantas influencias unos de otros, es verdad que mantiene, digamos, esa personalidad propia, digamos, del rock, ¿no? Porque yo creo que ahí hay una vertiente importante que se extrae de todas esas influencias, y eso se mantiene de principio a fin. Entonces, lo mismo puedes escuchar algo que tira mucho hacia el rap, como canciones, por ejemplo, como Lucifer, que es un tema que a mí la verdad es que me encantó y me sorprendió profundamente, porque es un tema pues, que me recordaba mucho a la ópera de Jesucristo Superstar, ¿no? O sea, son temas que tú dices, que parece que estoy pues viviendo, digamos, algo, volviendo a la época, ¿no? Claro, en todos los temas se ven, digamos, claras influencias, pero es lo que tú dices, se mantiene, digamos, una personalidad propia, y es muy interesante, la verdad que sí. Estás hablando de un tema, Lucifer, que daba título al anterior trabajo de Decum. Que entiendo yo también que, claro, yo lo que he escuchado, he escuchado el último, ¿no? Los trabajos anteriores todavía no les he dado una escucha, pero sí que entiendo que es la, como tú nos estás explicando, precisamente porque tú nos lo estás explicando, que es la tónica general de la banda a lo largo de estos tres discos ya, ¿no? O sea, hombre, he nombrado Lucifer porque me parece, es uno de los que más me ha sorprendido, ¿no? Entonces, ajá, era por apoyar, digamos, un poco, porque el último disco, la verdad, pues que tiene temas que lo habrás escuchado entero, uh-huh, y sabrás que, bueno, pues tiene temas que son muy diferentes también unos de otros, ¿no? Es como una historia totalmente distinta y cada uno lleva sus matices también y demás. La verdad es que es muy chulo, sí. Un grupo muy apañado veo también, porque normalmente una formación de cuatro, una formación de cuarteto, pues inmediatamente te da la cabeza, pues o dos guitarras, un bajo y una batería, uno de las guitarras que cantan, o un cantante, un guitarra, un bajo y una batería. Aquí no, aquí casi prácticamente todos podríais hacer todo, ¿no? O sea, un cuarteto con dos voces y además que os alternáis en las canciones también, ¿no? No solamente estáis una persona de apoyo al otro, sino que tenéis distinto protagonismo en los distintos temas. Aquí la verdad es que esta banda realmente yo pienso que ha sido una gran suerte también que los miembros hayan confluido, porque es que es muy complicado también encontrar una banda donde donde tres de sus cuatro miembros pues cantan, ¿no? Y encima pueden hacer a lo mejor armonías vocales que pueden resultar bastante, bastante prometedoras en ese sentido. Entonces, ahí sí que es verdad que entendemos que es una fortaleza. Y luego aparte también es que realmente yo llevo con ellos desde el 2020 y desde el año 2017 se constituye como Decum, pero sus miembros realmente son gente que llevan prácticamente pues toda la vida en la música, o sea, desde pequeños, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, pues hay una trayectoria ahí que no anterior a Decum, que realmente tiene mucho que decir y que se deja visualizar pues en todo lo que se está haciendo ahora, ¿no? Claro, todo ese bagaje acumulado se refleja y da unos frutos fantásticos en la nueva formación, sí. Y más en este disco, diría yo. Bueno, que este disco diría yo, no, ¿qué cojones voy a decir? Si es el último que he escuchado, pues, es el único que he escuchado, sí. No puedo decir escuches los primeros vas a ver que son también buenísimos y son totalmente distintos unos de otros, vamos. Empezó cantando en inglés y luego pues prácticamente ya en 2020, pues en 2019, a partir de Lucifer ya se empezó a cantar en castellano. Uh-huh. Y bueno, pues desde la primera canción hasta la última, te van a encantar todas. Imagino, no porque yo lo diga. Imagino, porque aquí echando un vistazo a vuestra página en Asalto Mata Radio Rock, por cierto, gracias por uniros al proyecto, que no había dicho nada. Hombre, faltaría más, me parece súper interesante, nos ha encantado, nos está encantando. Experiencia. Veo que aquí, pues en las distintas redes sociales hay dos que son las que mejor opción puede dar a la gente para escuchar no solo este último trabajo, sino los anteriores, como son Bandcamp y Spotify. No sé, supongo que toda la música, se puede tener acceso a toda la música de Decum a través de cualquiera de estas dos que estoy nombrando, ¿no? Tanto Spotify como Bandcamp. Sí, de esas dos, y bueno, también hay otra forma, a través de YouTube. En YouTube tenemos también todo colgado prácticamente, y bueno, hay otros enlaces. Estoy aquí, que tengo una chuleta y no lo encontraba, ¿vale? Tenemos también en Instagram, en Link Music, bueno, la verdad es que hay varios atajos por lo que se puede acceder a la música. Efectivamente. Y la verdad que todo es muy completo. Estamos intentando cuidar mucho todo esto. En YouTube lo que ofrecemos nosotros son los tres vídeos más recientes hasta que se vayan publicando más, pero obviamente está desde cualquiera de esos vídeos se puede acceder al canal de Decum en YouTube, sí. y no solamente escuchar, sino también incluso ver, porque hay varios videoclips, pues esas canciones de Decum en su formato audiovisual. Comentaba yo al hilo de lo que decías tú al principio, de que entraste para cantar un poco y te dijeron, no, tú no te vas. Y como muestra, un botón, ¿eh? Yo le recomiendo ahora mismo a todas las personas que nos están escuchando, que son muchas, por cierto, que se queden, que escuchen bien atentamente esta canción, que por cierto es muy cortita, pero que van a ver las capacidades vocales de esta mujer que nos acompaña hoy. Se van a quedar ustedes alucinadas y alucinados. Vamos a escuchar Jugarse el tipo, el corte número 2 de Arrastrándose, y ahora mismo volvemos contigo, ¿de acuerdo, María? Vale, perfecto, gracias. Dale, Roxana. Tengo el valor, me arriesgaré. Aquí donde me ves voy a jugarme el tipo. Jugarme el tipo. Nadie me cree, más correré. Sigo insistiendo, te lo digo. Otra vez volveré y voy a jugarme el tipo. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Bisa dire l'ora, per favore. Media pasada. Minuto más, minuto menos. Continúas en la sintonía de Asalto Mata Radio Rock.com o en la sintonía de tu emisora favorita, escuchando el episodio 685 de Pequeño Ternasco, en el cual pues estamos descubriendo, conociendo un poquito más a de un tremendo, tremendo temazo este, Jugarse el tipo, María. Nos has dejado absolutamente alucinados. Qué capacidad. Lo mismo te recita en plan punky, que te mete unos gorgoritos operísticos, que pa' qué, que rasgas la voz, todo en apenas 2 minutos y pico. Impresionante. Oye, esta capacidad tuya de cantar, ¿es innata o requiere de una formación que tú has recibido? Innato. Desde el principio, desde pequeña. Ahora ya sí que me estás dejando con el culo torcido total. Qué barbaridad. Lo que pasa es que, bueno, yo realmente nací en el mundo de la música pues hace poco tiempo, pero yo llevo toda la vida cantando en la ducha, en mi casa, con la guitarra, con no sé qué. Y bueno, de pequeña ya con 7, 8 años ya me habían regalado el disco de Mica Costa y un magnetófono que me cargaba uno detrás del otro, porque o me salía igual o tenía que rebobinarlo. Y así me cargo unos pocos. Y todo hasta ahora. Autodidacta, bien, bien. Señores y señoras. Impresionante. O sea, es un ejercicio de voz musical increíble, ¿eh? Lo de este tema, lo de jugarse el tipo, que entiendo que tú también te juegas el tipo, porque caray, ¿eh? O sea, no he hecho esto nunca. No, lo que pasa es que, mira, este tema realmente tiene unos tintes, digamos, melódicos muy... es un poquito arriesgado, ¿no? Pero la verdad es que tampoco me ha costado. Yo tengo un registro vocal alto, y entonces los altibajos, o sea, lo que son las armonías vocales y también que se hacen con David, también quedan muy bien. Y luego todo lo que son los altibajos, todo eso, pues la verdad que no me ha costado nada. Y que es verdad que bueno, que hay que coger aire, ¿eh? Para cantar el tema hay que coger aire. Pero todo lo que son un poco todos esos sintes, pues salen bien. Lo que pasa es que sí que es verdad que sí es un ejercicio, digamos, de respiración vocal importante, si no las cosas no salen. Pero Leñé, es que eso cuesta mucho, eso hay gente que lo tiene que trabajar mucho para conseguirlo. Bueno, las armonías vocales, lo que es realmente la respiración, es algo que va saliendo solo, porque yo recuerdo que cuando empecé a cantar con Decum y con otros grupos que he estado también cantando anteriormente, yo decía, bueno, yo voy a ser incapaz de cantar una canción entera, porque yo cantaba en casa y me costaba la misma vida terminar una canción, no sabía respirar. Pero es que con Decum aprendes a respirar sí o sí. Vamos, que los temas van requiriendo, digamos, para hacerse grandes y para que sean temas pesados y que realmente estén sonando, necesita de concentración, y o te pones la fila y respiras o no puedes cantar. Entonces, en este caso, todo lo que son las modulaciones vocales muy bien, pero luego la respiración sí que hay que currarla a través de ejercicios de respiración y demás. Vamos, que sí que... Sí que se lleva su tiempo y su tiempo. A mí, por ejemplo, a mí también me pasa que yo la respiración con el vientre también me sale de una manera innata, pero de ahí a cantar, ojo, ¿eh? Es ojo, que no hay más remedio, o sea, cuando cantas no hay más remedio que utilizar el diafragma, porque es que además te sale solo. O sea, que llega un momento en que cuando te das cuenta lo que estás es apretando la parte del abdomen, ¿no? De la barriga, todo lo que es la parte de la cintura y lo que rodea esto. Si no, es que no puedes cantar. O sea, que hay veces que el esfuerzo es tan grande, porque también exige no solamente control en lo que estás cantando, sino también esfuerzo del diafragma, ¿no? Y o lo haces bien o no puedes, o no te da la vida, no llegas, ¿no? No te quedas a mitad de la frase a lo mejor con falta de aire y no la puedes terminar. Entonces, y que una buena respiración es indispensable. No hay más remedio. Tenemos por aquí que nos comentan a través del grupo de Telegram de la Conciencia Roquera, a Elías, cantante guitarrista de Ratones Colorados, dice: me mola un montón cómo canta. Dice, y me, Y me dice, y me recuerda a alguien, pero no caigo ahora. Pues ya te lo voy a decir yo, Elías. A ver si es en quien estabas pensando. A mí me ha venido enseguida a la mente Nina Hagen. A mí también. Me ha venido rápidamente. Ya quisiera yo tener la voz y las capacidades de Nina Hagen, ¿no? Pues yo estoy... Yo para te, nada. Yo te diría que no le andarás muy a la zaga, ¿no? Bueno. Pues sí. Oye, María, en cuanto a tema de conciertos y tal, porque, a ver, el disco este Arrastrándome es del año pasado, de 2022, ¿o es anterior? Sí, no, es del 2022, sí. Habéis podido, yo sé que habéis tenido algún concierto, pero la verdad es que como realmente os hemos empezado a seguir ahora, no tenemos tanta información. ¿Cómo ha ido el tema de conciertos y qué previsiones hay? Sí, bueno, pues ahora mismo realmente estamos un poco encerrados en el local porque estamos componiendo. Uh-huh. Y de aquí a un futuro próximo lo que vamos a hacer es eso, aunque algún concierto se escapará por ahí y haremos algunas cosas, sí. Pero lo que queremos ahora mismo es sacar, digamos, empezar a sacar las ideas. Bueno, las ideas ya están, pero hay que darle forma para los nuevos temas para el próximo disco. Y bueno, de concierto el 2022 bastante bien. Hemos estado en bastantes sitios, en bastantes bares, garitos y salas. Y luego, bueno, pues también hemos participado en algunos festivales importantes, un poquito más importantes, como el Intramuros, que se realiza en Jerez cada año. Uh-huh. Y luego también hemos estado en el Ecofestival, que se hace todos los años en Sahara de la Sierra, que para nosotros la verdad que es una experiencia también. Y la verdad que, bueno, pues sí, estamos contentos, porque este disco en 2022 la verdad que ha tenido bastante despunte. De hecho, la canción Siento, el tema Siento, que ha sido prácticamente el tema estrella de Arrastrándose, uh-huh, pues se llevó también un mes completo en las listas, digamos, en el canal de rock callejero de Spotify. Uh-huh. Y la verdad que muy bien, junto a grandes como Rosendo, Barricada, y bueno, para nosotros sí, esto es un tema buenísimo, verdad, creo que fue el primero que hicimos sonar aquí en el programa, ese tema Siento, sí, de Decum. Y la verdad que sí, un excelente tema. Es un tema súper potente. Recomendables, mm, absolutamente recomendables todos. Yo creo que entre los que hemos puesto y los que hemos puesto y el que vamos a poner, no sé si nos quedará, algunos nos quedará de poner, pero me parece a mí que casi, porque realmente son seis cortes nada más este trabajo. Pero bueno, lo dicho, sí, que te vas al Bandcamp de Decur y puedes escuchar mucho más. Y nosotros también tiraremos de ello, por lo menos hasta que saquéis nuevo trabajo, pues para ir ofreciendo más canciones de esta fantástica banda, este fantástico cuarteto jerezano, que son Deku, que por cierto, creo que es 10 en latín, ¿no? Pues mira, me estás pillando, ¿eh? Me pillas, porque mira que hay veces que que he preguntado y que hemos hablado entre nosotros, ¿Deku qué es? Pues un día salió. Yo creo que se lo hubiera explicado mejor David o Leo o Jaime, cualquiera de ellos. Porque a mí todavía no me queda claro el significado, ¿sabes? Yo lo he puesto en traductor de Google y me ha dicho latín 10. Decum yo creo que salió porque, bueno, es un nombre que... Pero además lo tienes que poner acentuado, ¿eh? Es que yo lo decía, hay que ponerle la tilde en la E, porque si no te... Sí, dice, la tilde, la tilde. Si no, si es Decum sin tilde, en latín te dice que con él. Sí, ojo, que además hicimos cambiar un cartel, me parece que fue del Ecofestival, porque no le habían puesto la tilde. Claro, es que tú metes de cum y salen un montón de cosas. Claro. La tilde tiene que ir. Claro que pues sí. Pues oye, María, un placer haberte tenido en el programa. Estaremos en contacto y estaremos pendientes de todas las novedades que vaya ofreciendo de cum como banda asociada recientemente integrada a este proyecto, y nos vamos a despedir con otro tema, el primero que hemos escuchado, se te oían a ti coros, pero muy de fondo, el jugarse el tipo en la voz protagonista, pues ahora vamos a poner una muestra de cómo combinan las varias voces de este cuarteto de Decum en una sola canción, un corte número 4 que se llama Confusión. Oye, María, cualquier cosa que quieras añadir, que nos hayamos dejado, es tu momento. Bueno, en principio nosotros estamos ya encerrados para sacar temas nuevos. Agradeceros, por supuesto, a vosotros que nos hayáis invitado al programa. Estamos muy contentos de pertenecer también a la asociación. Yo creo que sumamos todos y, bueno, pues para lo que haga falta y lo que necesitáis en cualquier momento, también Decum estamos aquí, ¿vale? muchas gracias por todo y nos vemos en las tablas, en los escenarios. Efectivamente. Por supuesto. Habiéndolo explicado también, no es posible ningún tipo de confusión. Gracias, María. Yeah! semana Ternasca, cerramos con el más grande, con el Boni. Hoy con este tema titulado Sin Compasión, que fue corte número 3 de Por Instinto, séptimo álbum de los Navarros allá por el año 1991, pero que escuchamos en su versión del Quedan Caminos por Recorrer, penúltimo disco en directo de los Barricada. Rosa, Rosa, nos largamos. Muchos besos, abrazos, disfruta de fin de semana y hasta lunes. Vuestro amigo vecino Santi Pequeño Tonasco también se despide de todas y de todos vosotros, agradeciendo enormemente la escucha, ya sea en directo, en diferido o vía podcast. Y recordándoos, como os hago siempre, como hago siempre, que si estáis dormidas, dormidos en el metro, en el tren o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Tonasco. En tanto, esa canción, a la cascada y a jugar. ¡A la para! Para el lunes más, si os quiere, agures, moramures. Con la frialdad de un verdugo, rompe su piel, toda su piel, como el cristal, forza y destruir sin compasión. Su asco. ¡Hey!